Estamos acá en el programa número 51 del Golazo por Fantástico FM 91.9. Y ahí estamos escuchando, un grande Mario Luis. Y tenemos la sorpresita que tenemos preparada. Hola, a ver, ¿a quién tenemos en línea por ahí? Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo anda la gente de Fantástico? Un placer escucharlos. El placer es nuestro, por supuesto, te decimos Mario Luis, un gusto tenerte acá en el Golazo por Fantástico FM, la 91.9, un orgullo grande para mí, para Eugenio y para el gitano también. Sí señor, esos aplausos son para vos, el maestro. Mario Luis, un grande, ¿eh? Yo siempre digo el maestro, ¿eh? Maestro, bueno, Mario. Muchas gracias por el recibimiento, la verdad que es un placer escucharlo y el agradecimiento por permitirme comunicar con toda la audiencia del programa. Y bueno, la gente de Fantástico que saben que para mí son un escenario más importante, de los cuales uno rinde examen cada vez que tiene la oportunidad de estar allí. Y bueno, la aceptación de la gente, la verdad que supera todas las expectativas. Sí señor, hablando de Fantástico Bailable, sabemos que estuviste ahí anoche, te volviste a presentar en Fantástico ya prácticamente segunda vez en el año, ¿no? Ahí en Fantástico, Mario. Sí, la verdad que desde el primer show que brindamos allí en su oportunidad, luego durante el año pasado seguimos trabajando y ya al comienzo de este año ya nos hemos presentado en dos o tres oportunidades. Y bueno, el agradecimiento por la confianza del titular del lugar, que confía en este proyecto que tiene apenas 3 años, que es Mario Luis como solista. Y la verdad que el público de Fantástico desde el principio no recibió de una manera muy especial. Y bueno, es uno de los lugares que realmente uno sale a conquistar el público y la gente lo acepta. Sí señor, sabemos que te está yendo muy bien con la difusión de tu último CD, que se llama Tuyo, ¿no? ¿Es así? Tú y yo. El último material. Sí, en poquito tiempo, hace apenas un par de meses que ha salido a la venta en todo el país. Y bueno, realmente estamos más que satisfechos por la venta, por la aceptación de la gente y los temas que hemos elegido en ese material. La verdad que ha sido muy bien acertado, los temas elegidos, aceptado por la gente, por otra parte, así que contentos, felices, disfrutando de este momento que realmente uno, si bien trabaja para esto, supera todo lo que uno pudo haber imaginado, ¿no? Mario, contame una cosa, ¿cómo fue salir de un grupo grande como Amistad y hacerte solista? Porque la verdad que hoy en día ser solista, la verdad que cuesta mucho, ¿no? Sí, la verdad que fue una decisión muy pensada, muy estudiada. Te imaginas que yo, junto a la gente del aclamado Amistad, estuve 23 años. Arranqué desde muy pequeño en esa agrupación y bueno, hasta que tomé la decisión de armar una banda propia con una propuesta como solista. Fue una decisión difícil, muy difícil, estudiada, pensada. Pero sabía que tenía un porcentaje del público. Entonces yo, con ese porcentaje del público, sabía que podía arrancar muy bien. Lo que sí, por ahí no encontré el apoyo total de los diferentes boliches y programadores, porque sinceramente mis principios fueron muy difíciles. De 5 puertas que se golpeaban, hubo 3 que se cerraron, pidiendo por favor que me den 10 minutitos en su escenario para mostrar lo que yo hacía, y tenía la negativa de esta gente, que a los 2 meses empezaron a pedir por favor que viniera Mario Luis a su escenario. Y yo entiendo que era una cuestión de negocio, esto es así, todos seguían comprando el nombre, como me decían, ¿no? Sí señor, y bueno, y el tiempo demostró que verdaderamente Mario Luis se la jugó y hoy en día es uno de los artistas más pedidos en todas las radios, en todos los boliches de todo el país, por supuesto. Podemos decir que es un sello. Sí señor, uno trata de que dentro de la movida armar un estilo propio. Eso es lo que uno trata de hacer, convertirse en un referente. Y luego creo que lo máximo de la movida es convertirse en un clásico, que bueno, uno trata de de ir trabajando para eso. Y tratar de, discúlpame Mario Luis, y tratar de mantenerse y estar siempre vigente, que eso es algo muy difícil, ¿no? Es muy difícil en la época que estamos viviendo, y vos te imaginás que aquí la competencia de, en lo que es Buenos Aires, es rendir examen todos los fines de semana. Sí, aquí aparecen todos los días un grupo nuevo, que por ahí son o no son competencia por el estilo que hacen, pero sí son trabajadores como uno que también están tratando de ganarse un lugarcito. Entonces uno tiene que mantenerse, las propuestas del escenario tiene que ser diferente, la gente tiene que recibir lo mejor porque es lo que se merece. Entonces es una manera de rendir examen todos los fines de semana. Mario Luis está catalogado como un referente, y yo tengo que demostrar sobre el escenario el por qué estoy catalogado como un referente, ¿me entendés? Entonces eso hace que uno rinda examen todos los fines de semana. He paseado esta música, gracias a Dios, en estos 3 años por diferentes provincias: Misiones, Formosa, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy, mi misma provincia de Santa Fe, que yo conocía nada, conocía mi región, pero nunca había ido ni más al norte ni más al sur de mi provincia, y sin embargo hoy por hoy como solista lo estoy haciendo. Entonces habla a las claras de que uno está trabajando, está caminando por la buena senda. Esperemos que esto continúe, porque tengo muchas cosas para dar todavía. Contame, Mario, bueno, recién estabas hablando de la competencia. ¿Vos ya estás viendo algo? ¿Estás preparando algún temita nuevo para el próximo disco? Mirá, vos sabés que este disco tiene apenas 2 o 3 meses. Te imaginás que se ha escuchado tanto que ya nosotros estamos trabajando en algo nuevo. Pero mi material nuevo tiene apenas 3 meses. O sea, si vamos a hacer cuenta de cuántos materiales saca un artista por año, y tiene que sacar 1 o 2 materiales por año, no más. Pero mi exigencia hace que Mario Luis tenga que hacer no uno, ni dos. Tiene que presentar 3 materiales por año por la demanda que uno tiene. Pero sí, estamos trabajando nosotros en lo que va a ser el próximo disco, al menos armando los temas, a ver qué nos queda después, ¿no? Igual, pero digamos algo, Mario, que el año pasado la rompí. Sí, vos sabés que yo el año pasado para esta fecha ya tenía en la calle nuevos temas, porque el material es solo. En menos de 2 meses explotó en todos lados. Trabajé muchísimo en carnavales. Yo llegué a hacer 150 shows en carnavales. Terrible. Y los carnavales arrancaron prácticamente en enero y terminaron en marzo, porque la idea era que Mario Luis cerrara todos los carnavales. Este año lamentablemente no he podido trabajar mucho en los diferentes carnavales, que no fueron muchos, porque este año se encontraron los programadores de los corceros, se encontraron con eso, que no tenía permiso del municipio, que si no era por política no se podían hacer. Entonces fueron muy pocos los carnavales que se vivieron en Buenos Aires, y entre esos muy pocos fueron muy poquitos los que confiaron en Mario Luis nuevamente. Así que yo de todas maneras tenía una gira extensa por todo el norte, viví los carnavales de Salta y Jujuy y los carnavales de Santiago y Tucumán, así que trabajé muy poquito aquí en Buenos Aires, pero las veces que estuve fueron muy pocos los carnavales que lamentablemente he estado, porque son los lugares donde uno puede mostrarle a la familia lo que es un show, de Mario Luis. Y este año lamentablemente ha sido muy poco los carnavales que pude compartir, ¿no? Acá hablando de los carnavales, nuestro operador técnico, el Topo, acá de Fantástico FM, te dice que te vio en Tucumán Graneros, ¿puede ser allí? ¿Te acordás de este lugar? Bueno, esa experiencia que yo viví en Graneros fue terrible. Ver banderas, y si está la persona ahí que dijo que estaba en Graneros. Sí, señor, acá está. Había banderas de San Martín de Tucumán con el escudo del equipo y la foto de Mario Luis. Y la gente de Atlético Tucumán también tenía su bandera que decía "Son mi pasión". Estaba el escudo de Atlético Tucumán y la foto de Mario Luis. Bueno, te juro que la experiencia que yo viví ahí fue impresionante. Será un orgullo para vos juntar a dos equipos tan enfrentados por por Mario Luis, ¿no? Pero vos sabés que es una cosa increíble, yo no podía entender de que estuvieran todos juntos y gritando por un solo artista. Bueno, y esa noche yo anuncio que estoy en las fiestas patronales de Alberdi, una localidad de a 3 kilómetros de allí, y fue una explosión, o sea, la gente de Alberdi también estaba esa noche allí. No, la verdad que lo de Tucumán fue preciosísimo. Yo era la primera vez que estaba paseando mi música por allá, y la verdad que el recibimiento fue tremendo, pero por supuesto ha habido un buen trabajo de difusión de parte del productor que nos lleva, ¿no? Claro, es verdad. Para ir cerrando de a poquito la nota, te digo, Mario Luis, si nos podías cantar algún pedacito de algún tema de tu último CD. ¿Animás, Mario? A ver, alguno, El Arroyito puede ser. Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Bueno, ay, qué temazo, por Dios. Temazo, la sabemos verdad. Que te gusta mucho este tema. ¿Todo bien ahí? Muy bien, ¿Me copiaron bien? Sí, salió sí, bárbaro. Espectacular, Mario. Si nos voy bien, una pausita. Muchas gracias por esta nota, sí, Mario Luis. Para mí es un placer. Gracias por haber estado, un orgullo para que estés acá con nosotros. Te pido que le mandes un saludito a Barbie y a Ceci que te están escuchando y nos despedimos. Para Barbie y Ceci con mucho cariño. Escuchá una cosa, creo que el día miércoles. Sí. Estoy grabando un especial para Fantástico TV. Ah, bueno, y allí estaremos. Averigüen e inviten a la gente. Bueno, gracias por el dato, Mario Luis. Y gracias por haber estado con nosotros, un orgullo. Gracias por la buena onda, Marito. Para mí ha sido un placer, que Dios los bendiga, si nos estamos viendo pronto, ¿sí? Marito, bueno, cuando estés de nuevo un día sábado en el Fanta, que vamos a molestar de nuevo. Dale, papi. Dale. Bueno, Mario. Te mando un abrazo. Gracias, chao. Otro para vos, Mario. Dale, chau. Chao, gracias. Bueno, es un orgullo haber tenido un grande como Mario Luis. La verdad, una nota espectacular, extensa. Hablamos de todo un poco. Ya se nos iba el tiempito. Y bueno, 7:30 de la tarde, vamos a dejar correr este temita de Mario Luis. Hacemos una pausita, ¿te parece, Topo? Y seguimos con más golazo acá en Fantástico FM, dale. Y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos. Y hace también una canción para que vuelvas. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que tú me dabas. Es el arroyito que baña mi cabaña. No pierdas tiempo mientras están los consejos publicitarios. Aprovecha y manda desde tu celu la palabra Fanta más el tema que querés escuchar al 1515. Está